Este es un texto lírico llamado El tren expreso, de Alejandro Campoamor. En él se narra la historia de dos amantes que se conocen en un tren dirección París. Enloquecidos de amor, prometen volver a encontrarse un año después en el mismo tren a misma hora. En la parte que va a ser recitada a continuación, el amante vuelve por fin al lugar prometido. Cuando un año después, hora por hora, hacia Francia volvía, a la cita acudí, cual caballero que va alumbrado por su buena estrella. Mas al llegar a la estación aquella, una tos de ataúd sonó a mi lado que salía del pecho de un anciano, con cara de dolor y negro traje. Me vio, gimió, lloró, corrió a mi lado y echándome un papel por la ventana. «¡Tomad!», me dijo, y continuad el viaje. La mujer, más que vieja envejecida, de mi presencia huyó con ligereza. Echó por la ventana de mi coche esta carta, tan llena de tristeza que he leído más veces en mi vida que cabellos contiene mi cabeza. Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, cuento os dará de la memoria mía. Aquel fantasma soy que por gustaros jugó a estar viva en vuestro lado un día. Cuando lleve esta carta a vuestro oído, el cuerpo en que mi espíritu ha vivido, ya durmiendo estará bajo unas flores. Por no dar fin a la aventura mía, la escribo larga, casi interminable. Mi agonía es la bárbara agonía del que quiere evitar lo inevitable. Me revelo a morir, pero es preciso. El triste vive y el dichoso muere. Cuando quise morir, Dios no lo quiso. Hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere. Os amo, sí. Dejadme que, habladora, me repita esta voz tan repetida, que las cosas más íntimas ahora se escapen de mis labios con vida. Yo os hubiera también amado tanto, mas tal vez allá arriba nos veremos después de esta existencia pasajera, cuando los dos, como en el tren, lleguemos de vuestra vida a la estación postrera. Ya me siento morir. El cielo aguarde. Cuidad, siempre que nazca o muera el día, de mirar al lucero de la tarde, esa estrella que siempre ha sido mía, pues yo desde ella os estaré mirando. Nunca olvidéis a este infeliz amante. Adiós, adiós. ¿Cómo hablo delirando? No sé decir lo que deciros quiero. Yo solo sé de mí que estoy llorando, que sufro, que os amaba y que me muero. Al ver de esta manera trocado el curso de mi vida entera en un sueño tan breve, de pronto se quedó, de negro que era mi cabello más blanco que la nieve, de dolor traspasado por la más grande herida que a un corazón jamás ha destrozado en la inmensa batalla de la vida, ahogado de tristeza, busqué a la mensajera envejecida, mas fue esperanza vana, pues lo mismo que un ciego deslumbrado, ni pude ver la anciana ni respirar del aire la pureza, por más que abrí 100 veces la ventana, decidido a tirarme de cabeza. Cuando por fin, sintiéndome agobiado de mi desdicha al peso y encerrado en el coche, maldecía como si fuese mi infierno preso, al año de venir, día por día, con mi grande inquietud y poco seso, sin alma y como inútil mercancía, me volvió hasta París el tren expreso.